por no tenerte. Déjame verte un poquito, eso consuela mi alma entristecida acá. Y si me das un besito, salva mi vida y te la doy entera. No me digas que no me quieres, eso me mata, eso me mata. Y quedarme tu amor no puedes, eso me duele, eso me duele. No me digas que no me quieres, eso me mata, eso me mata. Y quedarme tu amor no puedes, eso me duele, eso me duele. Ay, corazón, esto sí que es mala suerte. Si tú te vas y no logro retenerte. Cansado, moribundo y triste que. Mírame cómo me tienes, lleno de penas por no tenerte. Déjame verte un poquito, eso consuela mi alma entristecida. Y si me das un besito, salva mi vida y te la doy entera. No me digas.